mortales. ¡Wow! Salud. Médicos. Hospitales. Trabajadores de la salud. Estado. Tercerización. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Mortales. Oíd Mortales. Un recorrido sonoro por la salud de todos. Hola Cristina, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches Luis, ¿cómo andás? Muy bien, muy bien. Aquí iniciando un nuevo programa de Oíd Mortales. Y aquí operando técnicamente nuestro compañero Fernando Tevele desde www.laretaguardia.com.ar. Le mandamos un saludo a nuestro ex operador, que ya lo extrañamos, ya lo extrañamos. Adrián. Sí, Adrián, buena hora. Pero bueno, vientos de cambio, los cambios siempre son para mejor, así que... En buena hora para él. Toda nuestra suerte y nuestra fuerza para él. Y en la M690 está Martín Valenzuela generalmente, ¿no? Así es. Sí. Ahí generalmente está la M690 también. Sí, sí, sigue estando, sí. Bien, y si no, si quieren comunicarse a través del Facebook, pueden hacerlo a través de Oíd Mortales 2011, o si quieren hacerlo a través de un mail, pueden hacerlo a través de oidmortales2011@yahoo.com.ar. Y hoy tenemos una agenda un poquitito apretada, ¿no? Vamos. Sí, sí, tenemos algunos temas por tratar. Vamos a hablar de la enfermedad celíaca, porque ayer fue el Día Internacional de la Celiaquía, la enfermedad celíaca, del celíaco. Para esto convocamos, como siempre, a nuestro amigo el doctor Cristian Bogio Marcet, que él es jefe de sección de gastroenterología del Hospital Pirovano, gastroenterología infantil. Así que, bueno, él nos va a contar un poquito acerca de esta enfermedad. A refrescarla, porque ya en otros momentos hemos hablado de esta enfermedad. Vamos a intentar comunicarnos con el licenciado Andrés Añón, que él es licenciado en psicología, y nos va a contar esto de, bueno, ¿qué pasó después del 26 de abril en el Hospital Borda? ¿Cómo sigue la cosa? ¿Cómo sigue la cosa? ¿Cómo estamos? Y bueno, y por ahí algunas otras cositas que tienen que ver con la Asociación de Psicólogos de la Ciudad de Buenos Aires. Y vamos a hablar un poquito, vamos a empezar a hablar un poquito sobre algunos ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires que para nosotros son destacados, que para nosotros son ilustres, que nos han marcado momentos de nuestras vidas. Y entre los que vamos a ir, vamos a empezar hoy, digamos, con esta idea, vamos a hablar de Luis Alberto Spinetta. Bien, que además de considerarlos nosotros personas ilustres, también fueron reconocidos como personajes ilustres. Sí, fueron galardonados en determinados momentos. Estuvo tocando en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno. También, sí, sí. Hace unos cuantos años había estado. Y son de esas personas que yo creo que siempre están y que siempre nos van a acompañar. Muy bien. Y entonces vamos a empezar el programa, Fernando. Hoy. Mortales. Bien, entonces, Cristina, vamos con la primera nota, que es justamente el tema de celíacos. Exacto, el doctor Cristian Bogio Marcet nos va a contar primero qué es la enfermedad celíaca. La enfermedad celíaca se caracteriza por ser un trastorno en el cual existe una incapacidad para poder absorber nutrientes esenciales para el organismo. Esta incapacidad está dada porque existe un daño a nivel de la pared del intestino, a nivel de lo que se llaman las vellosidades, que son estructuras que existen en la pared del intestino que nos permiten absorber los alimentos de la comida. Esta enfermedad lleva como consecuencia a un trastorno que va a repercutir básicamente en el crecimiento, sobre todo en los niños, y en el crecimiento, digamos, pondoestatural, o sea, tanto en peso como en altura. Ahora el doctor Bogio Marcet nos va a contar con qué frecuencia aparece esta enfermedad.

las personas normalmente no creen que pueda existir, como por ejemplo un jamón cocido, una pasta de dientes, una lata de conserva. Entonces, para eso el celíaco debe regirse por una serie de listados que elaboran las asociaciones de celíacos, donde se analiza cada alimento y se determina si el alimento es apto o no para el paciente celíaco. Por supuesto que existen alimentos en la naturaleza que son absolutamente seguros, como pueden ser las carnes, las verduras, las frutas y los lácteos. Todo lo que tenga la mano del hombre que esté industrializado debe ser evaluado para saber si contiene o no contiene gluten. Muchos alimentos industrializados tienen un logo, que es una espiga de trigo cruzada, que es el logo que representa a que el alimento es apto para ser consumido por los celíacos. Llevar la dieta con una dieta estricta, libre de gluten, va a hacer que el paciente mejore sus síntomas clínicos y, sobre todo, mejore su calidad de vida. Bien, estuvimos escuchando al doctor Cristian Boggio Marcet, jefe de la sección gastroenterología infantil de la división pediatría del Hospital Pirovano. Estuvimos hablando de la enfermedad celíaca. Todos aquellos que sospechen, por lo que estuvieron escuchando y hablaba el doctor, de que podrían tener la enfermedad celíaca, ya sea ellos mismos o sus hijos, no dejen de consultar con el pediatra, con el gastroenterólogo. Plantéenle la posibilidad de que estuvieron escuchando de esta enfermedad y quieren a lo mejor sacarse la duda, porque como el doctor decía, no es todo uno más uno, dos. Ah, si tengo diarrea, seguro que es celíaca. No, no, la celiaquía pues a veces se diagnostica en personas ya adultas que han ido por un derrotero de distintos médicos y de distintos tratamientos, y en realidad se trataba de una enfermedad celíaca. Es una enfermedad de la que se habla hoy bastante, que la tenemos presente, por ejemplo, cuando viajamos en avión, nos preguntan si somos celíacos para la alimentación que nos van a dar, o vamos a una heladería en las cadenas más conocidas, ay. Está la espiguita cruzada. Tienen que tener la indicación los productos también. Exacto, ¿no? Exacto. Como para son aptos poder para celíacos o no. Claro, para poder manejarse lo más libremente posible con este tema de la alimentación, porque un concepto importante es que la celiaquía no se cura. Y el otro concepto importante es que el único tratamiento es la dieta. ¿Sí? O sea, creo que esas son dos cuestiones a tener en cuenta, ¿sí? Que son como dos hitos, digamos, a tener en cuenta de lo que es la enfermedad celíaca. Así que bueno, le agradecemos como siempre al doctor Cristian Boggio Marcet, que él nos habla siempre muy claro acerca de la enfermedad celíaca. Y vamos a seguir en un ratito con otras cosas. Hoy, mortales. Y empezamos a hablar un poquito de Luis Alberto Spinetta, conocido como El Flaco. El Flaco nació un 23 de enero de 1950 y un 8 de febrero del 2012 su cuerpo, solo su cuerpo, decidió ya no estar más. Cantante, guitarrista, poeta, compositor, un genio. Para muchos, El Flaco, ídolo, un genio. Es considerado uno de los padres del rock argentino. Y en su derrotero, por los distintos conjuntos en, que a través los conocimos, creo que fue el primero, Almendra, uno que nos marcó a muchos de los que tenemos edad de merecer una Almendra, y que sigue deslumbrando a aquellos que no tuvieron la oportunidad de conocerlo en ese momento. Spinetta nació en una familia en donde a su papá le gustaba ya la música, el tango, y lo, digamos que lo llevó por ese camino del tango, el folclore. Nació en una casa de la calle Arribeños entre Congreso y Quesada, cerca de River, otra de sus pasiones. Otra de sus pasiones, la Banda Roja. Y hace referencia específicamente a su pasión por la Banda Roja en El Anillo del Capitán Beto. Pero vamos a tratar de mantener un poquito un orden, ¿sí? O sea, ya sabemos dónde nació, en el barrio de Belgrano, Núñez. Nos podemos pelear, no hay problema, por dónde nació exactamente. Y sus últimos días los pasó en Villa Urquiza, o sea que siempre anduvo por el barrio. Por lo menos dentro del área programática del Hospital Pirovano. Ajá. Sí, ya sea por Belgrano o por Villa Urquiza, porque estuvo en la calle Ibra, hasta en la altura del 5000. Luis Alberto Spinetta forma un conjunto, su primer conjunto conocido, porque él tuvo pequeños conjuntitos de muy jovencito, adolescente. Pero el primer conjunto, digamos, que lo marca y que marca en su historia, que muchos lo conozcamos claramente, fue Almendra, un conjunto que armó primero con su compañero de banco del secundario, que era Emilio del Guercio. Eran compañeros de banco del San Román, sí, colegio religioso del barrio de Belgrano, de Barrancas de Belgrano, que todavía hoy existe, en donde tenemos amigos que han ido al San Román, como Guillermo, sí, Arduino, sí, como mi hermano. Y junto con su compañero de banco entonces, Emilio del Guercio, y a otros dos compañeros, Rodolfo García, al final no recuerdo, creo que es el nombre, y a del Guercio Molinari. Emilio del Guercio García Molinari armaron este primer conjunto que fue Almendra. Acá está, Edelmiro Molinari, eso, no me salía el nombre. Almendra, en ese primer long play que todos tuvimos alguna vez, se presenta formalmente en el año 69. Ellos quisieron hacerlo antes, pero el problema fue que a García tuvo que ir a hacer la conscripción. Entonces decidieron esperarlo a que volviera, y entonces ahí sí, en la segunda mitad del año 1969, Almendra se dedica a grabar su primer disco larga duración, como le decíamos también en ese momento, y que se presenta en el Teatro Coliseo también en ese año, entre el 69 y el 70. En ese momento, Luis había escrito ya varias canciones, cantaba por ahí con Emilio, y que ellos incorporan después como canciones dentro de la banda Almendra. Ana no duerme es una de ellas, que en realidad Luis dice que se la dedica a su hermana, que no dormía. Y que su hermana era una chica de la época de los 60, que tenía algunos sueños y algunas cuestiones que eran que no la dejaban dormir. Por eso es Ana no duerme. Aunque Luis, el nombre de la mujer que él lo marca y por el cual muchos lo conocimos, no es Ana, sino que es Cristina. Las Cristinas somos terribles. Sí. Somos terribles. Ana no duerme, espera el día. Oíd Mortales. Devices, desde 1999 sirviendo a la especialidad otorrinolaringología, importando productos con los estándares más altos de calidad y de reconocimiento internacional. www.medicaldevices.com.ar. Centro de Acúfenos Buenos Aires, fundado en 1989 por el doctor Darío Reutemann. Tiene su sede en Paraguay 2302, sexto piso, departamento 3, y pueden comunicarse al 2066-1908. Oí Mortales. ¿Saben lo que hizo? Y seguimos entonces en OID Mortales por www.laretaguardia.com.ar y ya tenemos la comunicación telefónica. Cristina, ¿podés presentar a nuestro entrevistado entonces? Sí, vamos a charlar entonces un ratito con el licenciado Andrés Añón. Andrés, ¿estás escuchándonos? Sí, claro, atentamente. Buenas noches. ¿Qué tal? Andrés Añón es licenciado en psicología. Ajá. Así es. Y queríamos charlar un poquito contigo el post 26 de abril del Hospital Borda, ¿no? ¿Qué nos podés contar de esto? Bueno, que todavía estamos bastante consternados, digo, con lo que pasó, digo, con estos hechos, ¿no? Tan violentos, la represión por parte del Ejecutivo de la ciudad y habiendo mandado a la Gendarmería Metropolitana, ¿no? A la Policía Metropolitana de la ciudad en contra de los trabajadores en función de supuestamente defender un predio adjudicado para la construcción del centro cívico, ¿no? Estamos alertas y movilizados porque, bueno, hechos de esta magnitud no son frecuentes de ver, digo, en un hospital público y en democracia, así que estamos bastante preocupados con el tema. Estamos viendo, ¿no?, también las consecuencias que esto ha tenido en nuestros pacientes y en los tratamientos de ellos. Estamos tratando de monitorear un poco el tema para ver cómo podemos reducir el nivel de estrés y el impacto que tuvo todo esto, ¿no?, más allá de las medidas ahora legales que están tomando, ¿no?, la Asociación de Profesionales del Borda, la Asociación de Psicólogos, la legislatura, y tengo entendido que hasta incluso ha habido la defensora del pueblo, Pierini, ha sacado un manual de procedimiento, un tipo de manual de procedimiento con fuerza o carácter de ley con respecto a lo que hace la metropolitana o con respecto a la posibilidad de cómo actuar la metropolitana en este tipo de casos donde ellos consideran que tienen que poner orden, ¿no? Pero bueno, no de la manera que lo han hecho, por supuesto, disparándole a los trabajadores. Tal cual. Y a la gente, y a los pacientes, y a los periodistas, y a los legisladores, digo, a todo el mundo, digo, parecía una guerra civil. Sí. ¿No? Y aparte, bueno, del estrés de los pacientes, que es el primero a tener en cuenta desde ya, también el estrés de los que trabajamos, porque creo que a todos en nuestro imaginario se nos cruzó la idea de que esto nos pase a cada uno en su lugar de trabajo, en su hospital, en su centro de salud, porque que le haya pasado al Borda fue al Borda, pero nos pueda pasar entonces a cualquiera en cualquier lugar de trabajo, ¿no? Sí, lo bueno, digo, de toda esta situación que nos permitió saber, por lo menos desde los psicólogos y otro grupo de profesionales, también digo, bueno, varias profesiones dentro de lo que es la interdisciplina en salud, que cuando pasa todo esto nos convocamos en una marcha la semana pasada, digo, en defensa también de el hospital público y en repudio a lo que había pasado en el Hospital Borda. Fue una convocatoria muy importante de gente. Cada vez la gente se sensibiliza y moviliza más. Esto no es indiferente a la población, ni mucho menos a la población hospitalaria. Tuvo mucha repercusión esto en la población hospitalaria. La gente vio con mucho mucho horror lo que había pasado, ¿no? Si bien después la marcha no tuvo las repercusiones mediáticas que debió haber tenido, porque, bueno, algunos medios no muestran la realidad, solamente muestran un segmento de la realidad. Bueno, nosotros que estuvimos en la marcha sabemos, digo, de la importancia y de la comunicación que hoy está, que existe en la gente, y el nivel de sensibilidad como para evitar este tipo de cosas, ¿no? Que, bueno, espero sí, no vuelvan a pasar. Sí, Andrés, buenas noches. Luis, buenas te noches. Saluda. Quienes estuvimos en la marcha, sí, vimos como el carácter que tuvo de los trabajadores y los profesionales de la salud, además de que hubo otras organizaciones sociales y sindicales adhiriendo, porque en realidad lo que pasó en el Borda, en mi opinión, es un poco un extremo de una secuencia que en los últimos tiempos, en otros órdenes y en otros lugares, pero también actuó de la misma forma esta policía. Mañana va a haber una reunión y van a interpelar, no en la legislatura, sino en una de las comisiones de la legislatura, a Chaín, y estamos esperando también a la ministra de Salud, ¿no?, que hagan exactamente lo mismo. Sí, sí, la ministra, tal cual, digo, me parece muy bien, digo, que esto, digo, siga por ese curso, porque no es posible que este tipo de cosas sucedan, este tipo de represión sucedan en este momento de la historia de la de la República, y mucho menos en un hospital, y mucho menos el propio empleador contra los empleados, y por defender una cuestión, bueno, lógicamente lo que expresaron ellos, que por supuesto no es esto, pero diciendo que defendían solamente unas chapas por la demolición del taller este 19, es absurdo todo lo que ha pasado, es casi más o menos increíble, bueno, es impensable que el Ejecutivo haga esto y no haya retrocedido, además, porque yo estuve en el Hospital Borda el viernes este fatídico del que estamos hablando, y fueron 5 o 6 horas y no retrocedían, no había nadie que diera una indicación con respecto a que no se podía llevar un procedimiento de tal envergadura en un hospital. Sí, sí, y aparte hay algo que, bueno, si vos estuviste, o sí, quizá sí, por la relación profesional, más allá que no trabajes específicamente en el Borda, pero el gobierno de la ciudad vendió como que eso lo demolían porque habían hecho algo nuevo, mejor, más moderno, con una infraestructura nueva, pero la verdad que se vio muy poco de eso y no se habló más, se habló el día que estaban reprimiendo nada más. Sí, creo que trasladaron un taller de los que podía, de lo que funcionó, actividades de las que funcionaba en ese taller a otro edificio, pero no tengo entendido de que esto sea un reemplazo total, y además, digo, más allá de la cuestión de la funcionalidad, que tal vez al gobierno le pueda tener cierta competencia en algunas cuestiones vinculadas a áreas de gobierno, qué quiere hacer, qué no quiere hacer, me parece que sería más lógico que discutiera con los empleados, digo, porque si hay una resistencia bastante grande y todo el mundo está planteando la necesidad de que se continúe con el modelo perfeccionado, ¿no? Por supuesto, digo, cumpliendo con las leyes que hay en salud mental, la nacional y la de la ciudad, en lo que tiene que ver con la política de salud mental, que eso no es necesariamente un asilo, que inviertan dinero para que se pueda descentralizar el tema de la salud mental, no sé si necesariamente hay que tirar todo esto abajo. Hay mucho trabajo y sería como borrar cierta parte de la historia. Tal vez sea necesario mejorar algunas condiciones en algunos edificios y demás, pero la gente, y estamos en ese sentido preocupados por el hecho de que pretendan borrar parte de la historia de lo que se ha construido en esos lugares. Claro, porque como decía Cristina también, el tema del estrés incluso en los pacientes, porque ahí se arrasó con todo, incluso debería de haber pertenencias, vamos a decir, personales de los pacientes que iban así a hacer sus actividades, y después quedó tirado y han destruido hasta herramental que se podía haber seguido usando, por ejemplo, aunque sea en otro lado. Sí, hay como un desprecio hacia la cuestión de lo público, hay como una cuestión mercantilista. Sí. Es una cuestión de hacer un edificio nuevo y se terminó y a la fuerza. Y me parece que desde ese lugar es donde también esto provoca mucho rechazo y repudio. Porque nadie podría pensar que construir un edificio más lindo necesariamente perjudicaría a alguien. Pero me parece que es la cuestión ideológica que está en juego. Claro, es la claro. manera y cómo lo pretenden hacer y qué es lo que quieren hacer. No podríamos negarnos a que mejoren condiciones edilicias. Más allá de que sería para otra área de gobierno que no sería el hospital, es la manera en que se dirigen y qué es lo que hacen. Así es. Y desde el punto de vista de la salud mental, vos hablaste de la ley de la ciudad y la ley nacional. ustedes como profesionales justamente de la salud mental, ¿cómo ven o cómo piensan actuar en defensa de todo esto y ver cómo se mejora? Porque generalmente el tema, como se dice, ¿no?, el tema de la locura es como una cosa muy tabú y siempre al enfermo lo tienen ahí tapado, arrumbado y parecería que no existe. Sí, todavía hay bastante controversia con el tema de la aplicabilidad de las leyes, porque bueno, hay bastante resistencia y por sobre todo de ciertas corporaciones en salud. La Ley Nacional de Salud Mental y la Ley de la Ciudad lo que prevén es, de alguna manera, la transformación, y la nacional el cierre, pero la de la ciudad la transformación de estos lugares en donde la gente estaba asilada y permanecía encerrada, y lo que, digo, se está tratando de trabajar hace mucho tiempo, ya hace más de 10 años, el tema de la aplicación de que cada hospital general que tiene la ciudad, que en este momento son 33 más uno en Villa Lugano, cuente con camas en salud mental. Claro. Para evitar que la gente, digo, tenga innecesariamente internaciones y después, bueno, queden internados mucho más tiempo del que deberían estar, porque actualmente hay otros criterios con respecto al tema de la internación, ¿no? Y la tendencia es que no estén internada la gente cuando tiene una crisis. Exactamente. No sé cómo lo ven ustedes o qué información tienen. Yo escuchaba días pasados que creo que se dio un poco marcha atrás o se pudo frenar, pero había un proyecto de ley o algo que había desde el gobierno de la ciudad implementado, que era de contratar clínicas psiquiátricas privadas para justamente mandar a los enfermos allí, tenerlos internados y olvidarse de ellos, y por supuesto gran negocio con esta cuestión de las clínicas, ¿no? ¿Es así? Mira, la verdad que no tengo información de que lo haya pretendido hacer ahora. Sí fue lo primero que hizo el ministro de Salud, que ya no está, el doctor Lemus, cuando asume la gestión y presenta un plan de salud mental, desconociendo todo lo que se había hecho históricamente y con bastante desprecio, y pretendía, sí, cerrar estas instituciones, no transformarlas, cerrar los hospitales monovalentes, el Borda Moyano, Tobar García, que si bien tienen muchas cuestiones a perfeccionar o muchas cuestiones a cambiar, hoy por hoy son los que dan respuesta cuando alguien tiene un problema grave, sea desde la ciudad o sea desde la República, en cualquiera de las provincias que tenemos o de los distintos cordones de la provincia de Buenos Aires. Estos lugares dan atención y brindan contención cuando hay un trastorno mental severo que no es fácil de tratar en otros lugares, ¿no? Hubo una idea en un primer momento de esta gestión que lleva Macri ya en su segundo mandato de cerrar estos hospitales y derivar a clínicas privadas, en donde, bueno, por supuesto, la relación puede ser que esté vinculada al negocio, pero bueno, el Estado en ese punto con el tiempo dejaría de brindar este servicio y pasaría a tercerizarse. Claro. En donde, bueno, ya el Estado dejaría de ser garante de salud y quedaría en manos, bueno, de la salud mental al menos, en lo que tiene que ver con trastornos o padecimientos severos, y quedaría en manos de terceros. Yo no estoy al tanto de que esto estén pensando hacerlo, pero la verdad que no me extrañaría en lo más mínimo. No, ya lo intentaron una vez y según como vean la situación, no es nada impensado que vuelvan, sí, que vuelvan a avanzar en el proyecto, ¿no? Que es, Luis, porque entienden también no la salud como una inversión, sino como un gasto, y desde ese punto de vista, si uno lo ve como un gasto, probablemente le cierren mal los números y trasladan a la gente a clínicas privadas, en donde, bueno, el valor de cada paciente probablemente oscilaría entre 5.000 a 7.000 pesos, distinto, y bueno, si lo piensan de esa manera, probablemente ellos entiendan de que es un gasto. Claro. Pero me parece que la salud es una inversión, no es un gasto. Así es. ¿Sí? Andrés, preguntarte, porque yo sé que vos tenés mucho que ver, ¿qué es la Asociación de Psicólogos de la Ciudad de Buenos Aires? Bueno, la asociación es una organización sindical que hace más de 20 años que existe y nuclea a todos los trabajadores psicólogos que se desempeñan en la órbita del gobierno de Ciudad de Buenos Aires, en todas las dependencias que el gobierno tenga, ¿no? Actualmente, bueno, acabo de salir electo en una elección hace poco tiempo como presidente, todavía no hemos asumido. Es una organización que tiene más o menos 25 años y estamos modificando o creciendo en todo lo que tiene que ver con el terreno sindical, propendiendo, porque bueno, cuando de alguna manera esta organización, esta asociación se crea, digo, tendría afines más científicos, y hoy por hoy, digo, por la evolución que ha tenido el país en estos últimos años y todas las leyes vinculadas a los derechos humanos y el ejercicio de esto, ¿no?, en el terreno de la salud, cada vez estamos más perfilando, desde que incluso tenemos personería gremial, hacia un sindicato de primer grado, donde nuestro objetivo principal es defender los derechos de los trabajadores psicólogos que se desempeñan en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, bueno, con una lógica también de la defensa de lo que tiene que ver con el Estado, ¿no?, como garante de la salud y la educación, sí, ¿no? Estamos bueno, muy... Entonces, primero, felicitaciones. Bueno, gracias. Por la elección, y esperemos que esta reacción, que yo creo que hubo de muchos de nuestros compañeros trabajadores de salud de los distintos gremios, que se autoconvocaron y salieron solos a esta marcha. Sí, tal cual. Porque... No es el caso de nuestro gremio que convocó, pero la mayoría de otros colegas y de otras organizaciones sindicales también de primer grado, como vos decís, se autoconvocaron, y eso es un orgullo, sí, que la gente lo haga, ¿no? Sí, sí, inclusive no solamente trabajadores propiamente de la salud, docentes, ajá, por ejemplo, y también yo conozco gente de médicos municipales que uh-huh, decidió ir, o de otras asociaciones de trabajadores de la salud, que, bueno, fue como un cacerolazo de la salud para Macri. Sí, sí, claro, ¿no?, que sí. ¿Algo espero así? Que sí, espero que lo perciba. Sí, sí, sí, y espero también que lo perciban quienes están dirigiendo las asociaciones, porque yo lo que comentaba, o lo que se comentaba mucho en mi lugar de trabajo, es esto de, no está bien que un paciente le pegue a un profesional, claro que no está bien, y en ese momento paramos 24 horas. Tal cual. Sí, sí, pensaba lo mismo. ¿Y esto ahora, qué digo, pasó, no? O sea, bueno, vamos a ver cómo sigue, creo que... Sí, la paradoja es que cuando pasó eso, los profesionales y todos los trabajadores de la salud le pidieron a los gobiernos que pongan custodia a las policías para prevenir esos ataques, y resulta que son ellos mismos los que después los apalearon y los golpearon y les tiraron balas de goma. Absolutamente. Es medio loco, ¿no? Sí, disculpame la expresión, vos siendo psicólogo, pero digo, no me queda otro término que decir eso. Ajá. ¿No? Sí, sí. Es que clarísimo. Lo que pasó en el Borda fue una locura. Claro. Clarísimo. Sí, sí, es así. Totalmente. Es así. Bueno, licenciado Andrés Añón, muchas gracias por habernos atendido hoy en Oíd Mortales. Y no, no sé, Luis, favor, ¿qué nos quiere decir? No, nos despedimos. Lo saludaba también a Andrés. Buenas tardes, buenas noches. Chau, chau. Bueno, muchas gracias, buenas tardes. No, yo lo que quería era justamente comentar, ampliar un poco esto que charlábamos con el licenciado Añón, que hoy se presentaba un proyecto, uh-huh, para crear un observatorio de violencia institucional en la legislatura. Fue elaborado por el Observatorio de Derechos Humanos de aquí de la Ciudad de Buenos Aires, por el Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos, por Pablo Ferreira, que es el hermano de Mariano Ferreira, uh-huh, y la legisladora Claudia Neira, ¿no? Y lo que en realidad esto trata es de impulsar un observatorio con el objetivo de recibir información, poder identificar casos, realizar informes y formular recomendaciones sobre casos de violencia institucional que se produzcan aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Lo único que nos quedaría por saber es si después las recomendaciones que dé ese observatorio, los funcionarios del gobierno de la ciudad lo van a tomar o van a seguir con el palito de abollar ideas. Uh-huh. Como dice Mafalda. Así es. Oí Mortales. También gira y da más vueltas. Pobrecito Fermín quiere ser feliz. Gira y da más vueltas. Hospicio le darán agua, sol y Fermín, sabe la serrín, giran y dan vueltas. Hoy tú tristes al sol, quieres ser real, aunque no lo creas. Escuchando a Luis Alberto Spinetta en este primer conjunto que armó con sus amigos Almendra, y esta canción se llama Fermín. Hacemos como una intersección, un intercruzamiento entre lo que estábamos hablando del Hospital Borda, la locura entre comillas, y Fermín, que surge a través de un vecino también que tenía Luis Alberto Spinetta, que se llamaba Carlitos. Carlitos tenía un síndrome de Down, y que es la personificación de este Fermín, de esta canción. Luis cuenta que Carlitos compartía con ellos muchos juegos, más que nada mirándolos, porque él no se animaba a jugar a la pelota con los chicos en la calle. Pero bueno, lo de Fermín del tema, decía Luis, no sé si es el grado de enfermedad tan agudo como el que tenía Carlitos, pero sirve para definir la situación de una persona alienada como célula propicia para recibir las injusticias más aberrantes. Habíamos contado que Almendra, esta banda de rock, se formó en el año 67, que junto con Luis Alberto Spinetta, el Flaco, el Genio, estaban Edelmiro Molinari en guitarra y coros. Estaba Rodolfo García en batería, que era el que habíamos dicho que se había ido a la colimba, ¿se acuerdan? Y estaba Emilio Del Guercio en bajo y coros, que era el compañero de banco del San Román de Luis. Está considerada esta banda como uno de los grupos fundacionales del rock argentino, junto con Manal, con Los Gatos. La banda se forma en el 67, pero en el año 1970 se separa. En el año 1980 y en el 2009 tuvieron breves reuniones, dos breves reuniones, que los que pudieron habrán disfrutado mucho. El álbum Almendra ha sido considerado por la revista Rolling Stone como el sexto mejor álbum del rock argentino. Y vamos a seguir charlando de otros temas de este primer álbum. Ya habíamos escuchado Ana no duerme. Ahora escuchamos Fermín, gracias a nuestro operador Fernando, y que lo relacionamos mucho con el Hospital Borda. Y ahora vamos a escuchar el himno. Quédate hasta el alba, muchacha, pequeños pies, no corras más. Quédate hasta el alba. Sueña un sueño despacito entre mis manos, hasta que por la ventana suba el sol. Corras más, tu tiempo es hoy, y no hables más, muchacha, corazón de tiza. Cuando todo duerma, te robaré un color. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza. Cuando todo duerma, te robaré un color. Muchacha, voz de gorrión, ¿dónde vas? Quédate hasta el día. Muchacha, pechos de miel, no corras más. Quédate hasta el día. duerme un poco y yo entre tanto construiré un castillo con tu vientre hasta que el sol, muchacha, te haga reír hasta llorar, hasta llorar. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma. Y sí, estamos escuchando uno de los himnos, Muchacha Ojos de Papel. ¿Quién era esta Muchacha Ojos de Papel? Era la canción para Cristina Bustamante, el primer gran amor de Luis. Cristina vivía en el mismo edificio de Emilio, Emilio del Garcio, ¿sí? Y la conocía de vista, pero una vez que los papás de Emilio se habían ido de viaje, invitaron a un par de chicas a tomar algo, a bailar, a hacer lo que nosotros decíamos, hacer un asalto. Las chicas llevaban la comida, los chicos la bebida. Y ahí se enamoró por primera vez, dice Luis. En realidad, él decía que ya se había enamorado varias veces, pero siempre eran amores imposibles, ya sea porque era mucha la diferencia de edad o porque eran las maestras. Y bueno, todos esos pequeños amores desembocaron en un gran amor que fue el de esta muchacha Ojos de Papel. No solo fue el primer amor, sino que también fue su gran amor e inolvidable. Él cuenta que cuando estrenan la canción en el Coliseo, fue tan rotundo el éxito que él mismo lloraba y no lo podía creer. Aparte, ese día que estrenaban la canción, se habían peleado un poquito con Cristina, con la muchacha Ojos de Papel, y en la mitad de la canción, Cristina se fue. Decía, yo cantaba y la veía irse por el pasillo. Claro, con razón lloraba también, entre el éxito y que se estaba yendo Cristina, imagínate. Este tipo de cosas bien típicas de los 18 años, contaba él. Después el éxito siguió y como en algún momento dijo Luis, las canciones decoran la vida, las canciones pueden cambiar el mundo. Y es más, él lo que contó muchos años después fue como un mea culpa de haber hecho Muchacha Ojos de Papel, porque él dice, si yo me pongo a analizar la letra, le contaba Emilio del Garcio en un documental que se puede ver a través del canal Encuentro, muy interesante. Él dice, el tipo que escribió esta canción era un machista, un desgraciado. Primero, muchacha, o sea, empieza a hablar de la letra y le dice, ¿a dónde vas? Quédate hasta la, o sea, vos te vas a quedar acá porque lo digo yo. O sea, y después le dice, mientras vos dormís, yo trabajo. O sea, muy, él hace como un, digamos, como un mea culpa de haber escrito esto de una manera machista y que no estaba muy contento con esa postura. Emilio, en ese documental, le dice muy dulcemente, bueno, en realidad es porque ahora vos lo ves de esta manera, pero... Y Luis le dice, no, encima le puse ojos de papel. Los ojos de papel son de un muñeco, no son de una persona. Y del Garcio hace un revolé y dice, no, pará. El papel en esa época era muy importante para nosotros, porque el papel era lo que necesitábamos para escribir y el papel era lo que necesitábamos para pintar, porque también les gustaba pintar, dibujar, y a Cristina también. Pero realmente está, es increíble. Yo creo que es la primera vez que lo escucho de alguien que escribe un himno, una canción como Muchacho Ojos de Papel, y después él mismo dice que en realidad lo que escribió no está de acuerdo, que esta canción es nada más y nada menos que la de un machista que decide hacer con una mujer lo que le parece, que se quede hasta donde él le parece, que haga lo que a él le parece y que encima le pone ojos de papel. Muchacho ojos de papel. Bien, Cristina Bustamante no fue la única canción a la cual le dedicó Luis, porque también le dedicó el blues de Cris, que también es en otra etapa, digamos, de la relación. Pero bueno, insisto, las Cristinas somos bravas, che. Así es. Y si no, se lo pueden preguntar a Sabina, a Néstor, a Luis, a un montón, a un montón. Bien, bueno. Con la historia de Luis Alberto Spinetta vamos a seguir. porque este es el comienzo, es el primer conjunto, las primeras canciones. Estas canciones que escuchamos son de este primer álbum de Almendra. Pero bueno, pasaron muchas otras realmente, así que tenemos para seguir charlando de este ciudadano ilustre para nosotros de la ciudad de Buenos Aires. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza. Cuando todo duerma, te robaré un color. Cansado de gritar con Cris. No, Fernando, esa es para este Luis, no para este Luis que estamos evocando. Bueno, Cristina, se terminó el programa, ¿no? Sí, igualmente queremos saludar a algunos que van a cumplir años, como a mi amiga Claudia Quegreis, que está por cumplir años, a nuestra amiga también Glenda, que va a cumplir años, a Roberta Martínez y a otros oyentes. Acuérdense que este programa, si tienen ganas de volverlo a escuchar, pueden hacerlo a través de www.laretaguardia.com.ar los jueves a las 18, los sábados a las 22 y los domingos a las 17. Y si les interesa, nos escriben que se los mandamos para que lo linken y lo escuchen a la hora que quieran, el día que les guste. Muy bien. Y nosotros nos quedamos aquí en la retaguardia porque viene Alfredo Grande en Sueños Posibles. Van a charlar con Alfredo hoy María José Lubertino, legisladora de la ciudad, Juan Carlos Giordano, dirigente de Izquierda Socialista, y Lorena Martins. Lorena Martins, esa chica que, bueno, denunció a su propio padre por trata de personas, que hizo una gran denuncia y, por supuesto, como el papá tiene mucho, pero mucho poder, por ahora quedó en la nada y hasta ella misma está corriendo riesgo de su vida. Bueno, nosotros nos vamos. Gracias, Fernando Tevele, en la operación técnica. Cristina, nos vemos el lunes en Oíd Mortales. Chau.